Listo, se llama bueno. La cumbia del olvido, original de nuestro amigo Chenca. Hoy presentamos en cumbia. Dice, arriba. Pero que suena que esta noche va diciendo morena. Mueve la mano, mueve los pies y la cadera, vuelve ya al revés. Pero que sigue pa' que suena, guarachando el arón que dice que suena, mamita. Oye, mamita, que suena y muévelo, oye. Ayer tomaste tus cosas, pensaste que no te vi. Que no te vi. Ayer tomaste tus cosas, para irte lejos de aquí. Lejos de aquí. Aprovechabas mi ausencia, oh, sí. Para no decir adiós. Óyelo. Porque si tú te esperabas, no ibas a tener valor. Ahora déjame decirte, conmigo no estés jugando. Y yo no soy de vez en cuando. Aguacha bien tu precaución. Ay, porque si tú te arrepientes y luego quieres volver, yo no voy a estar dispuesto a volverte a recoger. Y es que no vaya a ser que te esté olvidando, que de mi vida te esté apartando. Y tú te quieres sin mi querer. Y es que no vaya a ser que te esté olvidando, que de mi vida te esté apartando. Ni modo, negra, ¿qué vas a hacer? Oye lo que dice. Y si no vuelves, no es porque no quieres, sino porque no te alcanza. ¡Sí, señor! ¡Ay! ¿Y cómo suena? ¡Guacho! ¡El Bucamu! Yo, ya, escucha mi canto. Este es el ritmo musical que yo te traigo. Este es el ritmo de Tenezahualcóyotl. Pa' que lo bailes y pa' que lo goces. Pa' que me toses, mami, y lo goces. Pa' que lo bailes y lo reproduces. Que viene sonando el arón con el mayor especial canción. Ahora déjame te digo, conmigo no estés jugando. Yo no soy de vez en cuando. Aguacha bien tu precaución. Ay, porque si tú te arrepientes y luego quieres volver, yo no voy a estar dispuesto a volverte a recoger. Y es que no vaya a ser que te esté olvidando, que de mi vida te esté apartando. Y tú te quieres sin mi querer. Y es que no vaya a ser que te esté olvidando, que de mi vida te esté apartando. Ni modo, negra, ¿qué vas a hacer? Oye, baby, es que no vaya a ser que te esté olvidando, que de mi vida te esté apartando. Y tú te quieres sin mi querer. Y es que no vaya a ser que te esté olvidando, que de mi vida te esté apartando. Ni modo, negra, ¿qué vas a hacer? No es porque no quieres, sino porque la verdad no te alcanza para regresar. Así que no te invades, mami, ahí te va un cambio. Así es, para que te vayas y no vuelvas. ¡Oh! Así es, y esto fue el Panteón con el Arón y su grupo Ilusión. Muy buenas noches, gente. Muchas gracias hoy. Fuerte el aplauso, muchas gracias.